Claro que yo estudié en una máquina que ahora la tiene para acá. Y a la doctora Carmen Romero se me solicitó que le dieran una. Que tratáramos esta clase que parece que es la última, de la esteatosis, tomando la mono, por ejemplo, a la obesidad. Entonces, lo que quería preguntarles antes que nada, si ustedes han tenido a lo largo de la carrera, ustedes se han topado con el estrés oxidativo. Sí, es imposible. Porque yo incluí un poquito. La doctora Romero está segura que ustedes la han visto. Sí, nosotros es un problema que pasamos medicina. Poco también, es una clase con un seminario. Porque es un tema que ha sido, que ahora es bastante relevante, ¿no? Como mecanismo de cianización, sí. Traje un apartado, un paper que publicamos el año pasado, una revisión parecida a la de hoy día, y voy a mandar al encargado que te dé. Bueno, entonces, la obesidad es un problema, todos sabemos, la magnitud que tiene en el mundo, en nuestro país, estamos dentro de los primeros, ¿cierto? Es un problema bastante grave. Y una de las características del obeso, a medida que va progresando, si uno se pone en la partida de no obeso, y va de a poco aumentando de peso hasta obeso mórbido, ¿no es cierto? Ocurre una serie de alteraciones metabólicas en muchos órganos, que podemos referir solamente al hígado. De tal manera de que lo primero que ocurre en una escala temporal, ¿no es cierto?, es la transformación del hígado normal en un hígado que tiene acumulación de triglicéridos, o sea, de la esteatosis. Y en un porcentaje creciente, diría yo, de los pacientes obesos con hígado graso, pueden desarrollar inflamación. Y de estos, algunos también progresan hacia la fibrogénesis y terminando lo que se llama estado de cirrosis. Ahora, a lo largo de los años se han postulado una serie de mecanismos. Probablemente ustedes conocen al famosísimo ratoncito OB, que es un ratón que está mutado, ¿no es cierto? Es un sistema de la retina, entonces no tiene control, ¿no?, de lo que come. Pero los fenómenos de mutaciones o de polimorfismo en el hombre no son muchos. De tal manera que cuando uno se enfrenta a esta panorámica, uno se enfrenta a un problema de adaptación o modificación metabólica a esto. Y cuando uno hace eso, entonces, en esta secuencia de eventos, aparecen dos condiciones importantes. Todos los trabajos de esto aparecen, ¿no?, con algún grado de intensidad mayor o menor. Pero aparece el fenómeno de estrés oxidativo como gatillando la esteatosis y participando en la progresión, ¿no?, de la esteatosis hacia la inflamación y también la resistencia a la insulina. Esos son los dos grandes mecanismos que están participando en este esquema patogénico. Ahora, desde el punto de vista, entonces, las alteraciones que están ocurriendo, que se han postulado en la literatura, a nuestro modo de entender, el metabolismo lipídico de los obesos se empieza progresivamente a alterar. Y básicamente terminamos con un hígado que está sobrecargado, más allá. El hígado hepatocito no es un órgano, una célula que acumula triglicéridos en forma profesional. Para eso están los adipocitos blancos. De tal manera que cuando se produce un aumento del nivel de líquido de este órgano, entonces se empiezan a producir adaptaciones metabólicas. Y las adaptaciones metabólicas tienen que ver con estos procesos que ustedes ya dominan bastante bien. Cómo el hígado capta los ácidos grasos y la glucosa. Recordemos que el hígado maneja el nivel de glucosa de forma importante. importante para el organismo controlar la enseña. Y un punto, otro detalle que les quería dar, es que, no sé si lo saben, que el hígado, a medida de las condiciones metabólicas, usa ácido graso, el ácido palmítico, fundamentalmente para obtener su energía química, la ATP, para realizar su función. Excepto en un estado de hiperglicemia, en el resto de las condiciones usa ácido graso. La manera es que se pueden producir alteraciones en la síntesis de ácido graso, en su esterificación, en la oxidación y también en la exportación de los ácidos grasos en la forma de triacilglicerol o triglicerio que se integran a las lipoproteínas hepáticas PLD. Entonces, ese es el panorama. Vamos a tratar entonces, les voy a contar lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en los últimos años respecto a este problema del punto de vista metabólico. Pero como les dije al principio, quisiera darles un pequeño background de lo que es nuestras células, particularmente en el hepatocito, y con la excepción solamente del glóbulo rojo, son aeróbicas, es decir, respiran oxígeno, consumen oxígeno. Y el consumo de oxígeno es bastante interesante porque la molécula de oxígeno que la mitocondria finalmente transforma en agua, por razones de la estructuración orbitalaria sobre los electrones, tienen que entrar de a uno los electrones. Entonces, eso lo vieron alguna vez. ¿No? De tal manera que cuando entra un electrón, de los que va por la cara respiratoria, por ejemplo, hacia el oxígeno, se forma un O, un oxígeno, una molécula así, con un electrón extra, que es un radical libre, un radical superóxido, que tenemos acá. Y después se forma entonces, la oxigenada y otros elementos como el hidroxígeno. De tal manera que en todos los sistemas celulares que de alguna manera manejan oxígeno, existe la posibilidad de que se produzcan estas especies reactivas del oxígeno, como el superóxido, la oxigenada o el hidroxilo, la hidroxilo. Si ustedes miran acá la esquinita, van a ver que la mitocondria es el principal organismo que produce estos radicales libres, ¿no? Se ha calculado que entre 1 a 3% del oxígeno que consume la mitocondria, normalmente, ¿no?, se va a la producción de células reactivas. Ustedes dirán, bueno, pero si no, 1 a 3%, ¡poco! Sí, sí, pero es 1 a 3% de especies que son químicamente reactivas, no muy reactivas. Porque un radical libre, si ustedes recuerdan, un radical libre como este, como precioso, ¿no es cierto?, como este de acá, lo que pretende son inestables porque tienen un electrón desapareado, entonces ellos se estabilizan sacando un electrón de otra molécula. Y ahí empiezan los fenómenos de reactividad química a nivel celular. Bueno, la mitocondria se ha detectado a nivel del complejo 1, la LADH de isoquinasa, y en el complejo hacia el complejo 3, donde está la ubiquinona, se producen allí, son los dos sitios donde se producen estas rebanas. Bueno, tenemos también el sistema microsomal, que ustedes lo han visto, ¿verdad? Con el P450, si lo tenemos abierto. Sí, todavía. Algunas de las isoformas de este sistema son capaces de producir especies reactivas, ¿no es cierto?, del oxígeno, el citocromo mismo, o en algunos casos se produce la producción o la generación de un radical libre del compuesto que es el xenobiótico que está oxidado. Este es el caso importantísimo para el alcohol, para la bebida alcohólica. Este sistema produce, transforma el etanol, el CH3, CH2OH, en este radical alfa-hidroxetino que tiene allí un radical, un electrón desapareado y un carbón. Y así como eso hay varios otros, el nifluidimox, tetracloruro de carbono, son unos ejemplos clásicos de este sistema que genera también especies reactivas. A nivel de los lisosomas, también de los fagocitos. En los fagocitos hay una enzima especializada que produce hipoclorito. Los peroxisomas producen peróxido de hidrógeno y en el citoplasma tenemos una gran cantidad de eventos que pueden producir estos elementos. Ustedes han conocido ya la cetinoxidasa, la peroxidasa, el glóbulo rojo, a pesar que no consume oxígeno, tiene hemoglobina que sufre la, tiene la posibilidad de que se oxide la oxihemoglobina, la metahemoglobina y genera entonces también superóxido. Autooxidación de varios elementos y donde participan el cobre y hierro catalizando el transversal. De tal manera de que en los distintos lóbulos celulares se produce la especie reactiva, pero una parte importantísima es la membrana. ¿Por qué la membrana? La membrana, en general, las membranas celulares, ¿no? Como tienen sus fosfolípidos, los fosfolípidos que tienen ácidos grasos, ¿de qué tipo? Saturado, insaturado. ¿Cómo? Saturado, insaturado. Preferencialmente insaturado, o sea, con doble enlace. Y esos ácidos grasos insaturados son particularmente sensibles al ataque de rayos lipídicos. Y se produce el fenómeno entonces de peroxidación lipídica de todos esos grasos insaturados, o sea, por ejemplo, el araquidónico o los omega 3, que los cuales, el fenómeno en el cual se produce una especie radical de área excitada. Y también ustedes deben conocer que los fagocitos, ¿no es cierto?, como los polímeros integrales o las células de Kupffer, particularmente el hígado, tienen una enzima profesional en producir radicales libres, que es la pH oxidasa, ¿no es cierto?, con lo cual estas células cumplen su función bactericida. Además de las especies reactivas de oxígeno que ustedes tienen acá, en el citoplasma están las oxionitricosintasas, que producen entonces oxionitrico y su derivado, que es como el NO, que forman, completan el panorama entonces de especies que se pueden producir. Esa es una panorámica de lo que pueden producir. Generalmente, eventos como la fusión mitocondrial producen constantemente. Nosotros pueden que el sistema de acá, por ejemplo, mal necesita de ciertas condiciones para poder generar un acento. Frente a este panorama, durante la evolución biológica, la célula tuvo que reaccionar y hacerle frente a este problema, porque si no se destruye en este momento estos elementos, no se neutralizan, pueden chocar con biomoléculas, como el caso de los fosfolípidos de la membrana, provocar hipoperoxidación, pero también pueden atacar los residuos de aminoácidos y proteínas. Y muchos aminoácidos, sobre todo los aromáticos, que son susceptibles a los recalentamientos de pesticida, y por supuesto el DNA. Entonces es un evento, la célula tuvo, para mantenerse viable en el tiempo, tuvo que desarrollar entonces sistema de defensa. Si ustedes ven acá, en la misma célula, y vamos a ver un sistema de defensa que ella dispone ahora. En la mitocondria, que es el principal sitio de síntesis del problema, nosotros tenemos una superóxido de glutasa dependiente de manganeso, que destruye el superóxido, la glutatión peroxidasa dependiente de selenio, que también procesa el óxido de hidrógeno, y el glutatión, que es un antioxidante celular muy importante, sobre todo en el hígado, que alcanza, en el caso del hígado humano, alcanza niveles entre 5 y 10 milimolar, es una cantidad altísima. La placa de mitocondria está adaptada para hacerle frente a este problema. Los lisosomas que habíamos visto, ¿no es cierto?, de los fagocitos, acumulan ácido ascórbico, vitamina C, que es un antioxidante, un llamador directo y radical activo. Los peroxisomas, que tienen catalasa que destruye la oxigenada, fundamentalmente. Y el citoplasma, en el citoplasma, entonces, y también se produce una serie de, se producen entonces elementos por una serie de procesos, tenemos entonces una isoforma acá, la cobre 5 y COD, otra glutatión peroxidasa con cobre y su enzima, una dependiente o no de selenio, también tenemos ácido ascórbico y glutatión. Y en las membranas, ¿no?, en las membranas celulares, la célula entonces tuvo que adquirir elementos prolóctonos fabrican. Seguramente fabrica las enzimas, fabrica la inmunización, pero los antioxidantes de membrana, uno tiene que ser liposoluble y tiene que ser adquirido de la tierra. Y entonces tiene usted aquí la vitamina E, o alfa-tocoferol es más importante, los carotenoides, como el beta-caroteno, también el licopeno. oxicarotenoides. Y habría que agregar, aquí no están puestos, habría que agregar todos los polifenoles que vienen de la alimentación, del reino vegetal. Los vegetales producen una gran cantidad de polifenoles, no sé si lo han visto, ¿sí? Un caso notable es nuestro vino tinto, ¿no? Nuestro vino tinto en el mundo es el que tiene más cantidad de antioxidantes, por razones que vamos a explicar ahora. Y claro, tiene una cantidad importante de quercetina y varios otros elementos que son antioxidantes. Son polifenoles, es isoparecido estructuralmente a la vitamina E. Fíjense que ese panorama se producen, o sea, la célula cuando se hizo aeróbica tuvo que pagar un precio. ¿Cuál? La especie reactiva. Y se adaptó entonces con otros mecanismos de defensa. De tal manera que tenemos entonces ahora un sistema de mecanismo de defensa antioxidante que es cooperativo. Hay reacciones secundarias que no las vamos a ver, que permiten la recuperación de las vitaminas, como la vitamina E, la vitamina C, beta-caroteno, hay reacciones que permiten recuperarlas. Y hay mecanismos también de reparación y resíntesis, porque aunque tengamos toda esta batería de sistemas antioxidantes, ¿no es cierto? Los radicales libres igualan a la carotenoides, a las proteínas y a las membranas, ¿no? De tal manera que las membranas y el DNA se pueden reparar. Las proteínas no se pueden reparar, ¿no? Y hay que resintetizar. Esto hace entonces que todo esto que se llama hoy en día un mecanismo metabólico especializado en antioxidación requiere el apoyo del metabolismo intermediario, porque necesitamos de ATP, poder productor y de precursores, es decir, fabricar de nuevo algunos elementos. Y un aporte dietario importante, no solamente buenos combustibles metabólicos, sino también los componentes esenciales. Si ustedes se fijaron, necesitamos selenio, cobre, zinc, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, polisaturados esenciales. Bueno, cuando en la célula todo esto funciona en forma coordinada y armónica, ¿qué se logra? Se logra no cero, jamás nuestras células, ni siquiera el globo rojo, tienen cero de especies reactivas, sino que tienen un bajo nivel, tan bajo que permite un funcionamiento celular normal. Y eso se llama esta promoción en que la producción de todas las especies que les mostré en la primera diapositiva son neutralizadas por todo este sistema de antioxidación. Y eso debe ser una normalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se pierde el equilibrio veloz? El profesor Genusíez, que tiene ustedes aquí, que trabaja en Düsseldorf, Alemania, en el año 85, este es un concepto relativamente nuevo, introduce el concepto oxidativo en el mundo biológico y médico para indicar un desbalance en que, por diversas condiciones, la cantidad, la generación de productos oxidantes, o sea, de los radicales y todas las cosas, excede a los mecanismos de protección oxidante. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que va a haber un exceso de prooxidantes que no va a ser neutralizado. Y eso entonces, para estas son especies reactivas de oxígeno, van a oxidar las biomoléculas, el DNA, proteínas, las membranas y varias otras, ¿no? Y cuando los mecanismos de reparación y de normalización del sistema no dan vuelta, entonces puede aparecer el daño celular en la forma de necrosis. Ustedes saben que hay varias formas de muerte celular, ahora la ventosa, etc. De tal manera que ese es un aviso, ese es el concepto de reacción, un desbalance redox que facilita, que deja la célula en estado de proxia. Sin embargo, hacia fines del siglo pasado se logró introducir un concepto importante. Este concepto es que las especies reactivas pueden modificar la presión genética. Para ello no lo hacen directamente, porque la interacción entre enteros, es decir, entre especies reactivas y el DNA, lleva la cultura del dinero, o sea, son de las bases, tiene cosas, sino que se hace de forma indirecta, o sea, ni de forma indirecta, y estos serían capaces entonces de activar factores transcripcionales, los cuales entonces funcionan tan la respuesta, faltó algo, la respuesta acá son de varios tipos, puede haber daño celular, puede haber también defensa o sobrevivencia celular. Ya pasado a principios de este siglo, se logró establecer de forma ya concreta y aceptada por la mayoría de los investigadores que estas especies reactivas regulan la función de proteína, claro, que hay un ejemplo, ¿no? Los factores regionales. Pero el mecanismo por el cual esto se logra, ¿no es cierto?, es a través de la modificación de los grupos SH de las proteínas. Los SH entonces pueden sufrir una oxidación reversible para formar algunos derivados sulfénicos, enlaces de sulfuro o pueden S-nitrosilase. Estas son las tres formas de oxidación de un grupo SH en una proteína que son reversibles. Si los sulfenatos siguen oxidándose a sulfinatos o sulfonatos, esa vía es irreversible, la proteína se pierde. Pero esta sería la manera entonces mediante la cual las especies reactivas de oxígeno estarían regulando la función de proteína, entre ellas los factores. Entonces, si hay formación de sulfenatos, la propiedad de la proteína se pierde irreversible. No. Cuando se forman cualquiera de estos tres derivados del grupo sulfurílico, puede que la proteína pierda su actividad, pero temporalmente. Recuerden que eso ocurre cuando estamos en presencia de oxidativo. Si la célula puede compensar y neutralizar el estrés oxidativo, entonces estos elementos son reducidos a su forma normal, a la forma SH. No todo esto es reversible. Bueno, ese no sé si queda más o menos claro el concepto de estrés oxidativo que vamos a usar ahora. Ya. Lo primero que quiero mostrarles es el tipo de pacientes que hemos estudiado. Estos estudios se hicieron en el hospital clínico en conjunto con varios departamentos de aquí y se trata entonces de... Este es un grupo representativo de los que estudiamos. Vean el número de pacientes, no es muy alto, pero hicimos estudios de 2000 a 2009. Entonces tenemos todos estos parámetros se reproducen muy significativamente en todos los grupos que estudiamos. Tenemos entonces obesos. Y los obesos, ahí vamos a lo que está. Tenemos aquí un grupo control, que son pacientes que son sometidos a cirugía de reflujo o. Generalmente después se hicieron algunos otros estudios con controles para que tengan un grupo control. Ustedes ven. Estos pacientes tienen en su hígado una diuretología característica morfológica hepática normal. El grupo de obesos, ¿no? Se les somete a un tipo de cirugía bariátrica que es la gastrectomía parcial. O sea, se les saca una parte importante del colon, se les pone. Al momento de la biopsia, ustedes ven que los obesos, que son obesos mórbidos, ya que el índice de peso talla de 25, que debería ser lo normal, que está un poquito más alto, sube sobre 40. Esas son personas que tienen un peso sobre 150 kilos. Son obesos mórbidos y la biopsia nos permitió separar entre aquellos que tienen solamente esteatosis macrovesicular, que es el acúmulo de triglicéridos de esta vesícula, o tienen, además de la grasa abdominal, tienen inflamación, o sea, tienen infectores con necrosis y la infiltración de polimorfos mundiales, que son las características clásicas del fenómeno inflamatorio. Noten ustedes entonces cómo están las partes lipídicas. Lo que el contenido de triglicéridos hepáticos en estos pacientes es de 48 en los controles y obviamente suben significativamente en los pacientes, independientemente si tengan o no inflamación. Les puse acá el nivel de palmitato hepático como un ejemplo de un acebrazo sangrado, ¿cierto? Que es importante, como vamos a ver después, y que también aumenta significativamente sus niveles en comparación con los controles. Ahora, ¿ustedes conocen este índice, el índice de OMA? Sí, ¿qué nos indica? Resistencia a la insulina. Es un factor que se calcula con los niveles de en ayuna de glicemia y insulina, y es un factor. El índice de OMA, entonces, que máximo es 2,5, aquí está el doble, de 2,5, fíjense que se duplica, ¿no? En los pacientes con esteatosis. ¿Y qué pasa en los con inflamación? Aumenta significativamente sobre los colesteatosis. O sea, tenemos un aumento progresivo en la resistencia a la insulina a medida que se complica la patología. ¿Sí? ¿Ese índice que hemos tenido para la hepatotonia, del índice de peso talla para la hepatotonia marcial, es antes de la hepatotonia? Sí, sí, sí. Estos pacientes son analizados previo formal, hay que aplicar una serie de criterios de exclusión. No pueden fumar, no pueden beber más de una cantidad más poquita de la semana, algo así. O sea, hay un riesgo más largo que la lista de dos. Quería hacerles notar que la resistencia a la insulina dada por el índice OMA implica que las glicemias de estos pacientes son relativamente normales. No sube tanto, pero sí sube el nivel de insulinemia. Aquí tenemos el nivel de insulina sérica normal de 12 unidades por ml, acá sube a 21 y acá a 35. Es una hiperinsulinemia que se hace. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el estado de estrés oxidativo en estos pacientes. Aquí tienen varios de estos valores, son de un estudio nuestro publicado en 2004 en el Clinical Science, los otros son de la temperatura. Estos son pacientes obesos, entonces, con esteatosis relativo a los controles, para no colocarle tanto número. Ustedes pueden ver que a nivel hepático, nosotros encontramos que el nivel de la superóxido de mutasa disminuye significativamente. No se altera la catalasa ni el contenido glutatión, que es el otro antioxidante, el sitio que produce el hepatocito, también cae drásticamente. Es decir, ¿qué significa esto de la vida? Que el potencial antioxidante en el hígado del obeso con esteatosis ya está componente, está disminuido. Siguen acá dos parámetros que son derivados del fenómeno de estrés oxidativo que está ocurriendo en estos pacientes. TEPAR es una técnica que permite determinar trocitos de ácido o pedazos de ácido graso insaturado que por estrés oxidativo se rompen. Cuando el araquidónico le llega un radical libre, se rompe y genera aldehídos. Y estos aldehídos reaccionan con el ácido activo o aldehídico. Eso significa que se asignan sustancias reactivas al ácido activo. Y entonces uno puede evidenciar que hay lipoperoxidación y eso significa que hay hiperoxidación. Lo otro es tan sencillo como medir el nivel de peróxidos con técnicas yodométricas que ustedes deben conocer. Y estos dos están aumentados. O sea, hay una pérdida en los niveles de protección antioxidante y hay un aumento, hay una evidencia de que se están oxidando moléculas. Lo que sigue es medir proteína oxidada, ¿no? Y este aumenta 4 veces. Aquí los datos son porcentajes, son veces. Aumenta 4 veces el nivel de proteína oxidada hepática. Y hay un factor importantísimo acá, que es medir los niveles por inmunohistoquímica de nitrotirosina en las proteínas hepáticas. ¿Y qué significa esto? Porque la tirosina, la proteína, es muy susceptible química reaccionar con dióxido de níquel, con el NO, y se une formando 12.000 de dióxido. También aumenta. El último estudio, que es un estudio italiano de Malaguarnera, del año 2006, es el único que hay que ha podido, y este es un misterio, ¿no? Nosotros no pudimos hacerlo. Hay dos células de Kuffen de los hígados en su página. Para eso que tienen un buen pedazo de hígado. Nosotros no tenemos más allá de un gramo o dos, mucho, para poder hacer todo lo que ganamos. Sin embargo, este estudio demostró de forma interesantísima que las células de Kuffen aisladas de los pacientes con esteatosis o hueso tienen una producción de superóxido que es 2,3 veces mayor que el control. Es decir, tiene una pH oxidasa elevada, son macrófagos, son celulares. Y la producción también de hipoperoxidación, como la que había, produce un 70% más de fenómeno. La conclusión que uno saca de esto es que hay todos los parámetros, o sea, medir el chelo oxidativo no hay ningún parámetro. Uno mide la glicemia y mide glucosa en la sangre, en el plasma, pero como hay tantos componentes que llegan al chelo oxidativo, uno tiene que medir para tener un panorama de lo que está pasando. De tal manera que uno podría concluir aquí que el paciente obeso con esteatosis tiene un aumento en el estado de estrés oxidativo mediante todos estos parámetros que están también. Y la literatura, ¿cómo uno explica? Y aparentemente, cuando el individuo, ustedes teóricamente se ponen en el punto de partida, que tenga una carrera, el punto de partida es como peso y que llega a la meta es obeso, el individuo empieza a ingerir cantidades de alimentos que no son que necesitan, que hay exceso. El organismo puede inicialmente procesar algunos de ellos, pero ¿qué pasa cuando uno ingiere demasiado lípido, demasiado carbohidrato? Cuando uno ingiere el carbohidrato más allá de lo necesario, el hígado instantáneamente lo transforma en gaso en gaso. De manera que si el individuo que ingiere mucha glucosa o hace otro líquido en forma incluida gaso en gaso, se ve puesto un nivel elevado o va acumulando gaso en gaso más que algo que pueda procesar, ¿no? Aparentemente entonces hay un estudio muy interesante en un modelo experimental en que indica entonces, y si uno lo que hizo en este estudio fue tomar un grupo de células, cultivos, ¿no? Que no son adipocitos. Había macrófagos y varios tipos de células. Y lo que hicimos fue microinyectarle una sobrecarga de HPC. Y cuando usted tiene una célula que no acumula grasa como profesionalmente como el adipocito, ¿qué hace esta célula? Lo hidroliza y lo quema. Porque un fibroblasto, viejo, no va a acumular grasa. ¿No es cierto? Entonces, cuando eso ocurre, se produce un exceso de beta-oxidación de con un aumento en la producción mitocondrial de especies reactivas del oxígeno, y estas células evidencian, muchas de ellas, necrosis. De tal manera que la idea que se está manejando hoy en día es que el estrés oxidativo aparece en el paciente va hacia la obesidad mórbida, ¿no es cierto? Porque la tasa de ácidos grasos saturados excede las capacidades de guardarla o de eliminarla. Ahora, quería mostrarles que pongan la atención en lo que viene ahora. Estos parámetros, los dos indican oxidación de ácidos grasos insaturados. O sea, desde el araquidónico, los omega 3, todo eso, que forman parte de los fósforos. Entonces yo le traje aquí un gráfico ya muy, muy antiguo, ¿no? Desde el año 65, en que un grupo químico estudió la reactividad de los ácidos grasos insaturados frente a una generación de radicales libres, en función del módulo de doble enlace. Entonces, si ustedes tienen uno con un doble enlace, es el DAC, no, pero sí, ¿verdad? Aquí tienen uno con dos, es uno. Aquí tenemos el araquidónico, que ya peroxida, o sea, entra en peroxidación cuatro veces más que de dos, pero yo le quiero hacer notar los dos últimos, los famosísimos omega 3, que han escuchado, porque hay este animal, alimento para animales, me decía que tienen omega 3, y probablemente lo que dicen las comercializadoras, o sea, los productos de verdad, son muy buenos los omega 3 a varios problemas. Los omega 3 EPA y DHA, ustedes tienen aquí, son los que tienen más número de doble enlace, 5 y 6 doble enlace. Y ellos tienen, fíjense, una velocidad comparada con el dedo, 7 veces mayor o 10 veces mayor. Porque tienen más doble enlace. El doble enlace susceptible a que el radical libre provoque allí un movimiento de la nube electrónica y genere un radical libre en el ácido graso. De tal manera que nosotros medimos, en nuestro grupo de investigación, medimos el nivel de todos los ácidos grasos con cromatografía y en el trabajo de 2004 de la doctora Araya informamos que el nivel de omega 3, o sea de EPA y de DHA, está significativamente disminuido en lípidos totales o en fosfolípidos. Y se produce, y los omega 6 no son modificados tan drásticamente. De tal manera que la relación de omega 6 y omega 3 sube significativamente. Y esta relación con lo normal sería una relación de 5 a 1. Se supone que el hombre primitivo tenía una más baja de omega. Hoy en día, gracias a la alimentación que tenemos, esto ha ido subiendo progresivamente. Y aquí ya tenemos un 100% de aumento, o sea, ya estamos de 10 a 1, que es mayor. En el obeso puede llegar a niveles de 20, 25 a 1. Con lo que eso significa. El nivel entonces de los ácidos grasos omega 3, ¿no es cierto? Hicimos una correlación con un parámetro oxidativo que es el nivel de isoportanos, ¿no? El cetro. El F2 isoportano es un pedacito del ácido araquidónico. Cuando el araquidónico choca con el reactivo, pues se rompe y genera estos F2 isoportanos. Entonces es una manera de medir. Ustedes ven que hay una correlación muy significativa en forma inversa, o sea, a medida por cierto, que se produce que aumenta el nivel de oxidativo, entonces se van disminuyendo todas las cosas. No sé si me siguen hasta acá. Una pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta entonces? ¿Y por qué estudiar omega 3? Solamente una curiosidad, porque son los más susceptibles a los radicales libres, no era eso. Normalmente los omega 3 son los activadores fisiológicos de un factor de transcripción importante, que es el TPA alfa, ¿no? ¿Lo han escuchado? Este se llama peroxisome proliferator activator receptor alfa, y este TPA cuando está activado por los omega 3 o alguno de sus derivados, entonces ingresa en su factor nuclear, pero cuando está activado puede ir al sector, al elemento respuesta a TPA, de los DNA, que están los promotores de los genes del DNA, ¿no es cierto? Y activa la transcripción. ¿Pero la transcripción de qué? De genes, de todos los genes de la oxidación de ácido graso. Ahora se dan cuenta por qué conviene como médico ingerir mucho pescado, ¿no? Porque mantiene una tasa de beta-oxidación mitocondrial y peroxisomal, y también de la omega hidroxilación mitosomal elevada. Pero los megatrends no solamente hacen eso, sino que influyen negativamente sobre uno de los potentes, me parece, factores transicionales lipogénicos. Uno de ellos es el RAT1C, cuya sigla es más larga que el de los receptores del sentido, Response Determined by RAT1C, que su activación, o sea, que ellos inhiben la activación del sistema y la expresión también de este factor transcripcional, con lo cual la tasa de lipogénesis en el hígado disminuye. O sea, ¿qué hacen los omega 3? Mantienen una buena oxidación de ácidos grasos y mantienen una baja síntesis de ácidos grasos y también de triglicéridos. De tal manera que el hígado que tiene un nivel normal de omega 3, la relación oxidación de ácidos grasos versus lipogénesis es mayor que 1. Nuestro hígado generalmente, en la mayoría de las condiciones metabólicas, oxida más que produce. De tal manera que no sé si hasta ahí están presentes. Bueno, la doctora, ahora es para ella, Paulina Bertinelli, es una nutricionista que hizo su doctorado el resto de la gente son todos los agentes del hospital, porque necesitamos mucho, la mayoría son los cirujanos que hacen la manipulación quirúrgica. Tenemos a los internistas que están por aquí, ¿no es cierto? Que son los que ven y controlan a los pacientes. Tenemos a la doctora Smog por ahí, no sé si está el jefe de los. La doctora Smog, que hace la patología. La doctora Verónica Araya, la doctora Araya, que es la endocrinóloga. Entonces es el equipo que se necesita para hacer el trabajo. La Paulina entonces midió, este es un RT-PCR normal, después conseguimos hacer un real time. Y ustedes ven entonces que vamos a los puntos acá, que hay un aumento significativo en la expresión del mensajero para el cuerpo, como sé, y hay una disminución significativa también en el mensajero para el par alfa. De tal manera que, de forma obvia, si ustedes toman la relación de niveles de REP, el hipogénico, dividido por el PEPAR, que es el oxidativo, van a tener un aumento de dos veces. Es decir, el hígado está sufriendo una transformación, se le impone, ¿no?, una transformación de su patrón metabólico. Si echamos una miradita a algunas correlaciones, porque este tipo de estudio, como no es intervención, lo único que puede hacer uno es hacer correlación, no puede hacer ningún otro tipo de estudio. Ustedes toman la relación entonces el REP-PEPAR y la correlacionan con el nivel de los omega 3, ven que hay una correlación negativa, significativa, y si la correlacionan esta relación con el nivel de resistencia de insulina, ven que la respuesta hay una correlación positiva. Que son dos correlaciones que nos están indicando ya, como están enredando en cuanto al mecanismo molecular. De tal manera que hagamos un primer, les voy a mostrar varios de estos, no voy a agregar los elementos, ¿no? Estamos preocupados de entender el mecanismo que nos lleva a la formación de la esteatosis y la otras. Y la propuesta nuestra fue que el estrés oxidativo que vimos que se producía en los pacientes entonces se asocia a la depresión de omega 3. ¿Por qué digo se asocia? Porque podría decir produce, induce, pero para ello tendríamos que haber medido productos de oxidación de omega 3. Y en ese tiempo no había ninguna técnica disponible. Parecida y ahora por masa se pueden hacer. Ya que tenemos un aparatito que necesitamos un par de milenios. masas de última generación. Así, por eso digo yo, se asocia a un exceso oxidativo y la depresión de un omega 3 está a su vez asociada, como ustedes vieron, a un aumento de la reabsorción del REP 1C hipogénico sobre el alfa oxidativo. Entonces, aquí está el cambio que yo decía anteriormente. Esta secuencia de eventos está provocando un cambio en el patrón metabólico del hígado, que normalmente tiene una tasa alta de oxidación versus lipogénesis, a una inversa, en que predomina la lipogénesis. Y como ustedes pueden ver acá, la proteína Caginelli, además de medir los factores nutricionales, me dio genes reporteros, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que justo con el aumento del REP se produce un aumento en la ácido graso sintasa, que está controlada por el REP, y la carnitina palmitoil transferasa 1A está controlada por el bar alfa, baja significativamente. Es decir, esto no solamente se demuestra por cambio de los factores nutricionales, sino por la tasa de depresión que el de la manera que ese es un primer approach, uno de los primeros factores que les mostré, entonces el exceso oxidativo que estaría condicionando por acá la esterosis. Pero teníamos otro elemento importante, ¿no? Que es la resistencia de insulina. Estos pacientes tenían el doble resistencia de goma, ¿no? Si ustedes recuerdan bien, ¿verdad? Y lo que va hacia abajo. Lo que va a producir la resistencia de insulina, ¿no es cierto?, es una venta de la lipólisis periférica. La insulina como tal es una hormona que inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, en varios receptores. Cuando no funciona la insulina, con la resistencia a la absorción, ¿no es cierto?, hay lipólisis y con ello entonces está produciendo un mayor flujo de ácido graso y glicerol hacia el hígado. Los ácidos grasos entonces, la glicerol quinasa hepática, que es una enzima casi exclusivamente del hígado, fosforil el glicerol para formar un borrazo de brazos de triacilglicerol. Es decir, esta resistencia insulina está favoreciendo este proceso metabólico o cambio de cuantitativo que se ha producido. Ahora, quería mostrarle acá, aquí están los dos factores. Y siempre en el mundo científico, ustedes lo van a ver, siempre está la pregunta, ¿cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿El exceso oxidativo o la resistencia a la insulina? Los datos que se disponen hasta la fecha nos indican, y es lo que yo pienso también, que lo primero que ocurre es el exceso oxidativo nutricional. Es decir, sobrecarga el hígado, que el hígado empieza a quemar y su mitocondrio y otros sistemas producen radicales. Y aquí están entonces dos ideas que hemos planteado en la literatura. Si el exceso oxidativo lleva a una pérdida de los omega 3, la membrana empieza, porque nosotros que tienen más con el enlace, la membrana empieza a perder el nivel de insaturación. Entonces les traje este datito que está aquí abajo. Y que ustedes ven que la suma de insaturados importantes, o sea, de los N6, ahora aquí vamos a sumar los N3, de 0,32 baja significativamente a 0,18. O sea, las membranas hepáticas están perdiendo un 45% de insaturación. ¿Y qué pasa cuando una membrana pierde insaturación? ¿Qué propiedad se modifica? Su fluidez. Se vuelven menos fluidas, más rígidas, ¿no es cierto? Y aparentemente lo postulado por todos los estudios que hay en vitro, ¿no es cierto? El sistema in vitro, eso está apuntando a que esto estaría asociado a una mal interacción de la insulina con el receptor, que está en una membrana. El receptor de insulina es un receptor de membrana, ¿no es cierto? Que si se cambia su grado de fluidez, se va a hacer menos funcional, ¿no? Pero no solamente eso es importante, porque hay otra, hay otro. Sí. Pero ahí entonces con todos los receptores de Se supone que sí, pero que hay receptores que son, que tienen, son menos o más sensibles al cambio de fluidez. Pareciera que la insulina es muy sensible. El otro punto que quería mencionarles aquí es que hay una flechita, como ustedes pueden ver, desde acá hacia allá. Y esa es algo, es un punto que está, tiene bastante porque es fundamental en el día de hoy, ¿no? Y es que el exceso oxidativo, los radicales libres, son, tienen un rol causal respecto a la resistencia del exceso. ¿Y cómo se explica? Está explicado, eso no son estudios nuestros, ¿no? Está explicado por el hecho que los radicales libres pueden activar, como ya les dije anteriormente, quinasas. Las quinasas, como todos sabemos, están metidas en señalización. Pero hay un tipo especial de quinasas que son varias, ¿no? Las serina-leonina quinasas, que podemos conocer muchas de ellas. Y ellas son activadas tanto por los radicales libres como el nivel elevado de ácido graso, que ustedes ya vieron que existe en este patología. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando las quinasas, y hay una teoría de quinasas, se activan por estos dos generadores, los de calentina y los otros? Van a fosforilar proteínas. Dentro de las proteínas, ¿quién puede fosforilar? A muchas, pero ¿cuál en particular? A las subunidades beta del receptor de insulina que están, son intracelulares. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se activa el receptor de insulina? ¿Se acuerdan cómo era así? Llegaba la insulina, encajaba y se activaba su dominio de tirosina de la unidad de beta. Entonces se autofosforilaba el receptor y empezaba a fosforilar los sustratos del receptor. Pero, ¿qué pasa cuando ahora tenemos una condición que se fosforila la unidad de beta del receptor en serina? ¿Qué se produce en un cambio? Y que no encaja entonces el árbol instante en su receptor. Y esa es la otra posibilidad que tenemos. Y nuestro grupo, este es un dato que se publicó por primera vez en la literatura. Ustedes ven aquí, tenemos el índice de cheo oxidativo, que es un parámetro que se indica el índice de cheo oxidativo, en función de la resistencia de insulina. Ustedes ven que se trata de una correlación significativa, sí, a medida que aumenta el nivel de estrés oxidativo celular, en este caso, aumenta el índice de resistencia. Esto son los datos con los pacientes, ¿no? De la manera que ese es uno de los es una línea de investigación que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. La doctora Petinetti es una persona extremadamente activa, ¿no? Y ella quería medir el otro PEPAR, pero ustedes se le tienen aquí o por eso sí. Luego, ¿a qué hora termina la clase? Hacia el frente, ¿no? Depende de. Como ustedes quieran, ¿lo vamos a seguir o no? Son las dos. Sí. Queda no demasiado, ¿no? Pero si quiero seguir. La doctora la Paulina, que es una persona que tenemos la excepción, ¿no? Y que se vino a la Católica de Santiago, que bueno, que es un presidente de Chihuahua, tenía la idea de venir en la cama. No el hígado, sino el tejido adiposo, porque allí este programa tiene una función de aumentar el número de adipocitos, ¿no? y su carga. Entonces, pero no lo pudo hacer, porque tendría que haber hecho, no tuvo muestra suficiente para poderlo medir, ¿no? Y lo midió en el hígado. Y ustedes ven entonces acá que el PEPAR gamma en los pacientes con los obesos con esteatosis. tiene un nivel significativamente aumentado este factor respecto a los controles y lo de, con el tema de igual. Ustedes ven que no hay correlación, no, pero no hay diferencia significativa entre los obesos. No hay ningún, ustedes han visto ninguno de los parámetros que es diferente entre obesos, excepto en el estado charseativo. De tal manera que si ustedes toman los dos juntos, se produce más de un 100% de aumento. El aumento de PEPAC, que es un factor de restricción hipoxémico del hígado, se correlaciona con el aumento del NSPER. Uno sé que ya le mostré anteriormente, es una correlación también significativa. Y aquí tenemos la correlación obvia con el índice de resistencia. Y aquí está algo que vamos integrando las cosas. ¿Qué hace el PEPAR en el hígado? Porque no tiene nada que ver con lo que hace en el tejido adiposo, que aumenta el número de adipocitos y modula la producción de citoquina, la adipoquina. El PEPAR gamma tiene una función, como decía, distinta a la del hígado, a la que tiene en el otro tejido, y básicamente está involucrada su acción en la captación y no en el transporte a esa clase. Porque cuando algo, si le echamos la miradita a los mecanismos, si hay resistencia a la insulina hay glicólisis periférica, hay un mayor flujo de aminoácidos de ácido graso amino. Pero aún, ¿cómo viajan estos ácidos grasos? Viajan unidos a la albúmina. Ok, entonces tenemos una lúmina que llega al hepatocito cargada de ácido palmítico, ¿y qué hace? ¿Cómo pasa el palmítico para ello? Ese es no es una difusión pasiva. Tiene que ser facilitada primero por un transportador de membrana, que es CD36 o la FATI hace translocate. Es un translocador que este factor está expresando. Entonces, este es el que toma el ácido graso que viene unido a la albúmina y lo introduce al interior del hepatocito. Y ahí se nos llega a quién. Pasa el palmítico a la fase acuosa, muy poco, porque es mucho menos el ácido graso, muy poco soluble en agua. Y entonces están las otras proteínas de transporte o de unión, ¿no? Todas ellas. Las fatias transport protein, las fatias binding proteins 45, que son las que llevan finalmente el ácido graso a su sitio de utilización. ¿Verdad? Y el otro lipogénico, la RFC, entonces, que se encarga de aumentar la lipogénesis de novo, y para ello aumenta la aceptasa, la acetilcoacarboxilasa, etc. De esta manera, ustedes estamos agregando elementos en esta condición de hígado graso. Existen algunos parámetros que estudiamos en algunos de los trabajos del año 2004 que indican que la síntesis de ácido graso insaturado también está alterada en estos pacientes. Y se nos va a mostrar rápidamente esto. Si ustedes se fijan acá, los niveles, estos son niveles de ácidos grasos en el tejido adiposo abdominal, que es fácil de extraer en los pacientes. Y existe un trabajo de la profesora Bailey en Estados Unidos en el año 2002, que ya demostró en un estudio bacanudo que el nivel de ciertos ácidos grasos en el tejido adiposo abdominal refleja fielmente la ingesta. Digo, ingesta, el trabajo es creíble, ¿no? Y con este multiplicable. De tal manera que la revisión del tejido adiposo del alfa linolénico no indica que está en el suelo. Es decir, estos pacientes tendrían una ingesta baja del precursor de los omega 3, que es el alfa linolénico. Y además tiene un nivel alimentos, dicen ahora, libres de trans, ¿cierto? ¿Qué hacen los trans? Hacen varias cosas, pero entre las cosas que hacen son potentes inhibidores de la delta 6 saturasa, que es una enzima de la síntesis de los omega 3 y también de los omega 6, ¿no? De tal manera que tenemos, respecto a los omega 3, tenemos una condición que los huesos tienen menos precursor, aparentemente ingiere menos omega 3 en su dieta desbalanceada, y claro, usan comida chatarra rica en trans, inhiben la síntesis. En un trabajo muy laborioso, la doctora Araya, publicado anteriormente, midió la actividad de la desaturasa hepática en estos pacientes. Se dio cuenta que la delta 6 y la delta 5, que son las dos principales desaturasas que participan, junto con el sistema de conversión de células, están significativamente disminuidas, y más aún, si uno toma la relación de los cambios de delta 6 y delta 5, ve que la relación de delta 6 y delta 5 de saturasa está significativamente menor en los precios comparados con los controles. Tiene alguna importancia acá, y esto significa que baje más la delta 6 de saturasa. Es grave para el hígado, porque la delta 6 de saturasa es la enzima limitante de un proceso de acidosis. De tal manera entonces que, si volvemos al esquema, ya hemos colocado varias cosas aquí, ¿verdad? Tendríamos que colocar entonces que, por un lado, tenemos la participación de, además de este cambio metabólico de factores transcripcionales de acá, se produce un aumento de un factor glicogénico también asociado a la resistencia a la insulina, y que la resistencia a la insulina provoca también, se asocia porque la expresión de esta enzima, la desaturasa, depende del insulina, a una menor actividad de no precursor y mayor disponibilidad de inhibidores de cáncer. Ustedes se dan cuenta entonces que la depresión con la pérdida de omega 3 podría asociarse al oxidativo, pero también a un fenómeno de menor disponibilidad en el organismo y menor síntesis. Y ahora quisiera, ya que están con esto ya más o menos terminando, llevarlo hacia un mecanismo que es más nuevo, a pesar que es más nueva la patología del hígado graso alcohólico. Es un mecanismo que se ha estudiado desde hace ya bastante tiempo, y es el famoso, el llamado estrés del retículo endoplasmático. ¿Lo han visto? Y ahora han aparecido datos, el año pasado apareció ya un paper sobre el último mes. Entonces yo quería también incluirlo porque a lo mejor es un punto importante que va a tratar de explicar varias otras, de aclarar varias cajas negras que todavía quedan en la patología. Fíjense ustedes que el retículo endoplásmico cumple varias funciones, entre ellas las que están acá. Síntesis, ensamblaje y pegamiento de las proteínas representa un pool de calcio importante dentro de la célula. Y ese sitio de síntesis de triacilglicerol o fosfolípido en colesterol. Y esa es de partida para que conozcamos, digamos, una idea de lo que pasa. Ahora, este fenómeno de activación que se ocurre en el llamado estrés del retículo endoplásmico tiene algunos estímulos. Ustedes se fijan acá, privación de glucosa, de nutrientes, infecciones virales, aumentan la concentración de lípidos, aumentan la síntesis de proteínas de forma que sea poco controlada, expresión de proteínas mutadas, o sea, más privadas, y la electrocardiografía. Esos son los estímulos, los factores que llevan a la activación de este fenómeno. ¿Y qué sucede? Que todos estos estímulos llegan a un aumento en el nivel de proteínas que están mal pegadas o que se han desplegado. Esas son proteínas realmente anómalas. Frente a eso, ¿qué va a hacer el organismo, ¿qué va a hacer? La célula provoca el estrés del retículo endoplásmico, que por vía de señalización que ya están bastante estudiadas, pero que no puedo entrar en detalle ahora, inhibe la síntesis proteica. Claro, porque las proteínas, ¿cómo nacen? ¿Cómo salen del sitio de síntesis? Salen despegadas, o sea, después se riegan. Entonces, si hay ciertos, si estos dos factores aumentan el nivel de proteínas no plegadas, más plegadas, ¿no es cierto? Habría que inhibir la síntesis de más proteínas que están despegadas. Y por último, debido al aumento de la formación de fosfolípidos y de colesterol, se produce la expansión del retículo. Esto es lo que en inglés se llama UPR, ¿no? Unfolded Protein Response, que es un fenómeno agudo, que es un fenómeno de citoprotección aguda. Cuando todo ocurre en este aumento de la proteína, es una manera de recomponer o renormalizar esta alteración. El aumento de proteína va a pegar en la célula del día de la trastorno. Pérdida de la funcionalidad en toda la cadena. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos lo que he dicho. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto en nuestro problema, ¿no? En nuestro caso? La obesidad, ya vimos al principio, produce un aumento de nivel de triglicéridos y también de ácido fólico, que es uno de los casos que encontré, aumenta todo el estado. Es decir, aumenta, se produce uno de los estímulos que lleva a este fenómeno. Y por otro lado, aumenta 4 veces la oxidación de proteínas. ¿Por qué? Porque hay mucha oxidación artificial. Hay 2 factores entonces, de todos los estímulos que lleva este fenómeno, que están dando en esta situación de obesidad. Aumento de los lípidos, aumento de la oxidación de las proteínas. A diferencia del caso anterior, este es un fenómeno crónico, la obesidad es un fenómeno crónico. Entonces, cuando este fenómeno se transforma en un fenómeno agudo, en un fenómeno crónico, se empiezan a activar vías de señalización que son perjudiciales para las células. Entre ellas, entonces, el estrés del retículo endoplásmico crónico lleva a esteatosis. ¿Cómo lo hacen? Usando entonces 2 tipos de vías de señalización que están recientemente estudiadas en el caso de obesidad. Esto está estudiando muchas patologías en modelos experimentales, animales, no. Esta que tiene usted aquí, esta vía de señalización, requiere de IRE1-alfa, que son tan acá, es una enzima que requiere de un ocitol y una proteína auxiliar, ¿ya? Que termina al activarse, al activarse lleva a la mayor expresión de una enzima que determina la síntesis de ácido graso reactiva, que es la cetilcolinesterasa. Y la vía cicliceroma se pincha esperanza, que es la que termina de fabricar el cetro. Y por otro lado, entonces, tenemos una quinasa también importante, que es la quinasa asociada al retículo endoplásmico llamada TERC. ¿No? Y acá es un nombre real, es enorme, ¿no? Y otro factor de transcripción que no es tan importante desde el punto de vista cuantitativo comparado con los otros. Entonces, esta vía de señalización lleva a la activación de estos 3 factores hipogénicos, 2 de los cuales nos medimos nosotros, el carbono, ¿no es cierto?, y el RGC, por lo cual aumenta la capacidad de hipogénica. Es decir, que el estrés de retículo endoplásmico y el resto ya no lo marcamos, vamos a tener los resultados más. Tenemos el carbono. Tenemos los factores totales, ¿no es cierto? Y el último factor sería entonces el estrés del tejido endoplásmico que está condicionando un aumento en el RF1C y un aumento y eso es lo que conocemos hasta el día de hoy. Es decir, ustedes vean que tienen el aumento que dan el fenómeno de sobrenutrición que lleva a la obesidad y lleva a inventar una transformación de su patrón metabólico, ¿no? Debido a que no puede procesar toda la cantidad, a pesar que él usa hacia el brazo principalmente como fuente energética, le llega tanto o se produce tanto que no puede procesarlo y empieza el fenómeno de estrés oxidativo y no solo el fenómeno de estrés. Quisiera, ahora sí que vamos a terminar. Si uno compara el estado de estrés oxidativo entre los dos tipos de pacientes, los dos son obesos, uno con solo esteatosis y el otro con esteatohepatitis, o sea, con esteatosis más inflamación, que lo mismo así que ustedes notan dos cosas: que la SOC y el glutatión que siguen bajo, estaban acá, pero ahora la catalasa que está normal en los colesteros se pierde la mitad. O sea, este estudio, este valor de acá, nos indica que se agrega un tercer factor antioxidante que se pierde en vida. Se produce la inducción ahora de un potente citocromo o factor o proteína que es prooxidante, que es el citocromo, que es el. Sí, supongo que por 50 que induce el alcohol, porque esta es cosa. Aquí lo induce la resistencia a insulina. Esta gente no bebe alcohol, ¿no? Se produce la inducción de un agente próximo. Y fíjense que se produce este otro fenómeno que está acá en azul. Estos todos los factores ya los vimos, la hipoperoxidación y la actividad de la célula de Kupffer, están aumentando los pacientes con. Pero con el diagnóstico, pero acá se produce un aumento sobre lo que están acá. Este suba a 5,6, este 16 a 24. Vean la capacidad de la célula de Kupffer casi 10 veces más, ¿no? Todo está aumentado. Y por supuesto la célula de Kupffer con este estado de estrés oxidativo produce una sobreexpresión por otro mecanismo de la citoquina proinflamatoria. De tal manera que uno podría concluir lo que está acá. El hígado de pacientes con esteatosis tiene un aumento del estado oxidativo, estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con esteatohepatitis? Se produce una exacerbación del estado oxidativo. Y aparentemente este aumento tan grande en el estado oxidativo es el que echa a andar la expresión química de las células de Kupffer para producir citoquinas proinflamatorias. Yo le puse solamente aquí el telegrafo, que fue lo que medimos nosotros. También aumenta la interleuquina 1 beta, la quimioquina, interleuquina 1-8, las proteínas de adhesión, etcétera. Y yo quería mostrarles algo interesante que es una correlación que hicimos en nuestro laboratorio. Cuando tenemos estado de estrés oxidativo, cuando tenemos un estado de estrés oxidativo grande, la inflamación se produce porque se activan dos factores tradicionales proinflamatorios. Estos son distintos, ¿no? Este es famosísimo, este es NFKB y este es la proteína activante 1. Esto que hace a nivel de las células de Kupffer, estos se activan por estrés oxidativo directo. Van y promueven la síntesis en la célula de Kupffer de todos los factores proinflamatorios. Si ustedes se fijan, las formas, los dos son dímeros, ¿no? Y las formas activas de ellos es una del P65, P50 y el otro es el Leucefos. Pero normalmente hay una interacción, esto que se conoce ahora como el próstata, poquito, lo han oído, ¿no? La conversación cruzada, la mala charlación. Entre factores de transcripción. Y eso ocurre particularmente en condiciones normales en que preparar hasta llevar tan normal, interacciona con este niño y forma complejos P65 de alfa que son inactivos. O preparar con señal, impidiendo entonces que esto ejerza su acción con inflamación. ¿Estamos mirando? Entonces, ¿qué pasa? Que ya sabemos nosotros es que nuestro PEPAR alfa está disminuido de tal manera que la pérdida de PEPAR alfa tendría una acción proinflamatoria al producir menos complejo inactivo por los factores de transcripción inflamatoria. Y nosotros entonces hicimos una correlación, y esto ya es lo último que les muestro. Hicimos una correlación, esto apareció en el 2010, en el Clinical Nutrition, una correlación entre el factor proinflamatorio en el PEPAR o AP1 con el PEPAR alfa, y las dos son significativamente inversas. Y ustedes ven que la relación entre el PEPAR o AP1 y PEPAR alfa está aumentada entre 15 o 25 veces. Es decir, estamos aquí en presencia de una condición que nos está favoreciendo el proceso proinflamatorio. Entonces, un factor de transcripción metabólico como PEPAR alfa, su cambio en esta patología, hace que se favorezca la progresión hacia el estado inflamatorio. Esta es una carácter, este es un review que se nos fue solicitado de una revista nueva, ustedes ven para el volumen 2, es una foto de la revista Intesa, todavía no tiene ni siquiera otro, wow, y nos pidieron una revisión y el editor nos pidió también hiciéramos un esquema para que en el fondo y sobre todo lo que les he dicho para el cover de la revista. Una sobrenutrición entonces provoca por razones metabólicas entre oxidativos, aumento de la. Y les debo decir que el aumento de la oxidación de ese brazo acaba de aparecer publicado el mes pasado. Todavía está online solamente la red. Y el estrés oxidativo se asocia entonces a la resistencia a la insulina, a la pérdida de omega 3, aumenta la relación entre 6, omega 3, omega 3, omega 0, omega 3. Y ello entonces implica un trastorno metabólico con aumento de la lipogénesis y pérdida de la capacidad de concentración que termina entonces con la glucosa. Por supuesto que hay muchos puntos que atacar. Debo decirles además que existen tres trabajos en los últimos dos años, tres, en que se les dio, como me gustó un estudio de intervención, se les dio omega 3 o eso. Y ustedes saben que se nos puede seguir a un año, 8 meses o 12 meses. Y se nos puede seguir, ahora hay que sacar de hoy, en el día de hoy tenemos la ultrasonografía, que se ha sido desarrollada a un nivel óptimo, que permite entonces con estas técnicas medir el nivel de triglicérido hepático. Y los tres estudios indican entonces que la administración de omega 3 disminuye la acumulación de triglicéridos. No llega a normal todavía, no, aparentemente lo tiene mucho más tiempo, ¿no? Pero por lo menos es una ventanita que se abre en esta patología que estamos. Quería mostrarle a toda la gente que lo participó por la escucha, ¿no? Nuestro grupo en el laboratorio se llama Laboratorio de Estrés Oxidativo y Hepatotoxicidad. La autoría de la vaina que ahora está retirada. Y las dos estudiantes de magistría de doctorado que participaron directamente a la medición y del hospital clínico, aquí hay bastante gente, solo les he puesto a los jefes de los servicios, el doctor Jaime Poniachi de medicina, que es el primero paciente, a Tila Chende, jefe de cirugía, con 8 o 9 cirujanos más, dado por eso la decisión que no también la. Y por supuesto, el fondo de sí, porque si no se pueden hacer las cosas. Muy bien, no sé si el sector, si hay preguntas o dudas.